economía circular, con esto que están hablando de recuperar distintos materiales? Bueno, la idea siempre es tratar de observar a los residuos que estamos generando como recurso. Es materia prima que podemos aprovecharla para poder crear nuevos diseños, nuevos productos que puedan dar una respuesta y solución a situaciones cotidianas de la humanidad. La idea es proponer esta economía circular para reducir toda la basura que estamos generando, ¿no? Y nunca mejor utilizado ahora, en un momento como el de San Martín de los Andes, que produce un montón de residuos, de los cuales se pueden reciclar un montón de cosas. Totalmente. Siempre fomentamos primero reducir, tratar de no generar estos residuos, y luego tratar de buscar distintas estrategias y métodos para que los residuos que generamos los podamos volver a aprovechar, ¿no? Una de las estrategias sería el reciclaje, podemos reinventarlos, regalar también es una forma, ¿no? Lo que ya no usamos, poder ofrecérselo a alguien más para que siga estando dentro del ciclo y que no sea basura. Hay mucho de lo que estoy viendo, visitando la página, de lo que tiene que ver con la recuperación de textiles. Exacto. Justamente dentro de la jornada que vamos a estar guiando mañana, va a haber un proyecto que recupera textiles y crea distintos objetos, gorras, riñoneras, a partir de textiles que no se usan. Y los textiles son uno de los más contaminantes en el mundo, por su producción, por sus teñidos, por todo el proceso que tiene para generar la indumentaria, ¿no? Contanos el tema de la charla de mañana, un poquito. La charla, el objetivo es poder brindar información, saber qué es lo que está pasando en distintas temáticas. Una, por ejemplo, es la indumentaria, ¿no? Todo el textil, el residuo. Para entrar un poquito en conciencia, para poder entender un poco cómo son nuestros hábitos y de dónde vienen, ¿no? Cómo es que naturalizamos el plástico, por ejemplo, de un solo uso. Y después cerrar con las ponencias de algunos proyectos locales de acá de San Martín, que lo que buscan es justamente dar estas alternativas para poder tener la reducción de residuos y aprovechar los recursos de mejor forma. Y al final un networking, ¿para qué? Para conectar, para que todos estos proyectos que están dedicados al medio ambiente se conozcan, se conecten entre sí y conecten también con la sociedad, con la gente que está interesada en poder reducir sus residuos y reducir sus contaminantes. Che, María Eugenia, contanos a lo que somos más analógicos, que es networking. Claro, networking es armar una red. Que todas estas personas que estamos conectadas e involucradas con la reducción de residuos y los contaminantes puedan conectarse entre sí y crear una sinergia. ¿Para qué? Para poder realmente armar una red y ayudarnos entre todos nosotros. Está bueno, está bueno. Ahí decías que las ponencias son de proyectos locales. Exacto, acá en San Martín. Andá adelantándonos un poquito. Hay muchas estrategias, hay muchas personas que se dedican a crear, por ejemplo, detergentes con aceites usados, que el aceite es uno de los grandes contaminantes, ¿no? Contamina como 50 litros de agua, un litro de aceite usado, y es agua que utilizamos para beber, es potable. Entonces estos chicos recuperan estos aceites y crean detergentes. Y además el detergente no contamina las aguas. Sabemos que los detergentes industriales tienen muchos tóxicos y contaminantes que también contaminan. Entonces así estaríamos recuperando un residuo para crear un producto que es biodegradable para la limpieza de nuestra ropa y de nuestros platos, por ejemplo, nuestra cocina. Después los chicos de Zigzag que recuperan textiles para hacer gorras, riñoneras, no generando nuevos productos, ¿no? No generando nuevas materias primas. Reinventándolos por ahí. Exacto, reinventando, exacto. Bueno, es muy, muy interesante. Vos me decías que es mañana en la sala Gunter Blass. Exacto, es mañana en el Centro Cultural Cotesma, en la sala Gunter Blass, a las 18 horas, a las 6 de la tarde. María Eugenia, ¿y quiénes pueden participar para, bueno, para involucrarse en esto? ¿Tienen que tener alguna empresa? ¿Pueden ir vecinos y vecinas que estén interesados en el tema? ¿Cómo viene la mano? Todos son bienvenidos. Bien. No hace falta tener empresa, no hace falta ni siquiera conocer sobre el tema. Todos los vecinos, todas las personas, todas las edades son bienvenidos. La propuesta es abierta, es gratuita y libre. Así que los esperamos porque va a estar bueno y la idea es empezar a conectar todos estos proyectos y todos los vecinos con las iniciativas por el medio ambiente. Bien, bien, ahí hecha la invitación también, entonces es a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Mañana. Exacto. Bien, bien. Bueno, y conocer experiencias, como decías también en esto de la reutilización de los aceites, ahí está Kenny, que hemos hablado en algunos momentos sobre esto y cómo, si bien los pasos son complejos, no complicados, pero desde el primero de dónde depositar los aceites hasta la reutilización, por ejemplo, para, bueno, para detergentes, para lavar, como decías. Es muy interesante y sería es un proceso de llevarlo hasta un lugar bastante sencillo. Después hay un procesamiento, un proceso para todo esto. La cosa es empezar a establecer estos lugares. En algún momento los tenían los ahí quienes integran Kenny, pero ahora no los estamos viendo y sería interesante poder involucrar a más vecinos y vecinas en esto de la reutilización, ¿no? Y aunque sea dejando lo que ya se utilizó. Exacto. Y también empoderar, ¿no?, estos proyectos que se dedican a esto. Exacto, de ahí va. Hay unas cuantas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, el reciclaje de madera, que está bueno desde el punto de vista de que en San Martín de los Andes, si vos empezás a ver la arquitectura y demás, va cambiando y en un momento se usaba muchísima madera, también porque había mucha disponibilidad, más allá de la mirada sobre el medio ambiente y demás. Pero el tema de la reutilización, me imagino que varios de ustedes son los que están mirando y bichando, por ejemplo, esos volquetes que agarran y tiran absolutamente todo, por ejemplo, cuando renuevan algún local comercial. Totalmente. También hay un proyecto, OGA, que se dedica a recuperar estos retazos y esos residuos de madera, que suelen ser maderas de muy buena calidad, para hacer distintos elementos y objetos para la cocina, ¿no?, para el hogar. Los platos o bowls, cucharones. Entonces, también esta madera, que repito, de excelente calidad, porque se utiliza para todo lo que es la construcción, se puede recuperar para poder crear nuevos objetos y reducir los residuos, ¿no? Sí, no solamente eso, sino también de todo lo que tiene que ver con ahorras a nivel medioambiental, ¿no? Son cosas que se producen acá que no vienen de otros lados. Exacto. En vez de comprar materia prima virgen para crear un producto de cocina, aprovechamos esta materia prima que ya está descartada para crear. Y también esto que tiene que ver a nivel local y que tiene que ver con la cuestión económica de producir cosas por vecinos de San Martín de los Andes. Exacto, empoderar las redes que hay acá en San Martín en vez de salir a buscar hacia afuera. Acá hay muchísimos proyectos, hay mucha gente interesada en poder llevar a cabo sus emprendimientos y poder darlos a conocer, ¿no? De nuevo, armar esta red, conectar los vecinos con los emprendedores locales. Totalmente. Acá vos seguramente estás al tanto de la Feria de Productores, que ahí reciben las botellas de salsa de tomate que te quedan de clavo porque las compras porque sale más barato que una lata, esa cosa media rara, y después te quedan ahí. Es bueno, la tiro. También vemos que el sistema de reciclaje, por lo menos en estos momentos del municipio, no están dando todo lo bien que tiene que andar. Entonces hay que ir buscándole la vuelta, ¿no? Exacto, buscar sinergias y buscar soluciones desde el hogar, haciéndonos también responsables cada uno de lo que generamos. Me parece siempre es interesante pedirle a los municipios que brinden el servicio, pero también uno puede reflexionar desde casa qué es lo que hace, ¿no? Y qué es lo que descarto y qué son las acciones que puedo generar, que muchas veces son sencillas. Mira, justamente es muy pertinente esto, no solamente porque ustedes tienen esta actividad mañana, sino porque hoy es el día del basurero, el día del recolector de residuos. Y es como una malla del laburo que hacen, que es un laburo infernal, el que utilizan todos los días. Uno se los cruza a la mañana muy temprano con frío o con calor, pero más que nada con frío, con nieve, con lluvia. Y es como que los vecinos dejamos los residuos, porque todos producimos residuos, lo dejamos en una bolsa y ya no es más problema nuestro, ¿no? Esto digo, que hablas vos de la reflexión. Exacto. De hecho, tiramos nuestra basura y nunca pensamos qué pasa con nuestra basura. Claro, no la vemos más, entonces no es un problema. Exacto, y en realidad nos está generando un gran problema y somos responsables de nuestros propios residuos. Y como también, ¿no?, el día del recolector de residuos, ¿qué serían nuestras ciudades y nuestras calles si no existiera esta labor? Porque realmente estarían llenas de basura. Totalmente, totalmente, y también para aliviar un poco su trabajo, pero también para aliviar un poco esta presión sobre la tierra, ¿no? Esto de agarrar y acumular, acumulamos en un lugar lejos, entonces no es un problema. Claro, no lo vemos. La idea siempre es, nosotros tomamos de la naturaleza, tomamos del medio para poder crear, para poder vivir, para tener comodidades. Pero ¿qué le devolvemos al medio, no? La economía circular también busca cerrar ciclos de dar y recibir. Totalmente, totalmente. Y hace un tiempo habíamos, algunos nos habían dicho que, viste eso de las tres R's, que era de reutilizar, reducir y reciclar. Había una cuarta R, ¿vos sabías? Contame. Bueno, la cuarta R es de rechazar. Porque es como si no que tenemos una especie de obligación hacia el consumo, ¿no? Exacto. Justamente la primera acción que tiene que hacer es evitar traer residuos a nuestra casa. Si vamos a comprar fruta y la fruta viene envuelta en una bandeja de telgopor con un papel film, la rechazamos, no nos llevamos eso, porque nos estamos llevando también un residuo a nuestra casa. Residuo que encima se genera en otro lado, ¿no? O sea, si entramos a ver cuál es la ¿cómo se llama? La trazabilidad de los residuos, nos encontramos que tenemos un montón de cosas que vienen de otra parte del planeta. Exacto. Yo siempre menciono que cada producto que tenemos en nuestra mano tuvo un proceso previo para llegar a nuestra mano de producción, de transporte, de obtención de materia prima. Y luego, una vez que lo utilizamos y lo queremos descartar, tiene también otro ciclo, ¿no? El ciclo de vida de un producto no es solamente el de usuario, yo lo estoy usando y lo tiro y ya está. Antes pasan muchísimas cosas y al descarte también. Y todo, y ahora que decís esto, todos los costos sociales, ¿no? Desde la producción de algunas... De algunos productos, valga la redundancia, hasta después el reciclado, ¿no? Exacto, el reciclado también genera un consumo de energía. Para reciclar algún material, nosotros necesitamos utilizar energía calórica, hídrica, para poder limpiar y luego poder producir algo nuevo. Entonces, no es que el reciclaje es la solución. Es una estrategia. ¿Cuándo arrancó esto de Broad Studios? Y estamos hace 3 años ya. Nos dedicamos a concientizar, a dar charlas. También nos gusta trabajar en el área empresarial, ¿no? Y dedicados al turismo. ¿Qué pasa también con los turistas cuando visitan una ciudad? ¿Qué conciencia tienen y qué impacto generan? Mirá. San Martín justo recibe muchísimo turismo y... sería interesante también poder educar al turista medioambientalmente. Totalmente, porque viste que al turismo se lo vende como una industria sin chimeneas. Exacto. Che, y es interesante esto que decís de trabajar con el turismo, porque, bueno, acá hay una columna semanal de un docente y un investigador, que es Marcelo Impemba, sobre la cuestión turística, y los impactos medioambientales del turismo son muy, muy importantes. Totalmente. Sí, la ciudad se llena de gente y que por ahí no tiene los mismos hábitos y costumbres, y muchas veces parece que el turista se toma vacaciones no solo de su rutina, sino de sus hábitos. Totalmente. Totalmente. Y también eso que tiene que ver con venir a un lugar prístino y puro. Entonces, bueno, total, acá no pasa nada, dijo. Claro. Parece como si hay mucha abundancia natural este medio. Y esa cuestión rara, ¿no? De cuidar la naturaleza en un parque nacional, pero fuera podemos hacer cualquiera. Total. Deberíamos llevar ese hábito a nuestro día a día del cuidado de la naturaleza, ¿no? Claro, porque si no, la otra que sería más fácil es declarar a todo el planeta como un parque nacional y por ahí habría más conciencia. Mira, podríamos hacerlo, podríamos proponerlo, ¿no? En campaña de que el mundo, todo el planeta Tierra, sea un parque natural. Che, ¿y cómo ves en el tema, justo en el tema, hablando de campañas, en esta época electoral, la parte medioambiental es como que no aparece? Y yo creo que si empieza a aparecer en las exigencias del pueblo, en las exigencias de las personas, no va a quedar opción de que tenga que surgir, ¿no? Desde las legislaciones y de los gobernantes. A veces uno puede esperar desde afuera que surjan cosas, pero se puede presionar también. Los grandes cambios siempre surgen desde la exigencia y las manifestaciones de la gente. Sí, claro, como decía Martín, ¿no? Que los derechos se arrancan, no se regalan. Así Exacto. que, bueno, recordame y recordar a los vecinos, es mañana a las 18 horas en la sala Gunter Blas, esta charla. Perfecto, sí, en el Centro Cultural de Cotesma. Bueno, María Eugenia, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente después de esta charla próximamente volveremos a llamarte para ver cómo estuvo y sobre todo qué se sigue proyectando. Dale. Dale, buenísimo, Laura. Muchísimas gracias a Adriano y Laura por el espacio y, bueno, la conversación también. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, María Eugenia. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buen día. Buen día. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.